deterioro y dejo que el aire me inunde. Viento de celebración viene siendo una copla en la intención, y busco el sonido de ancestros, que sea mi voz la que pueda cantar todo este viento infinito. En mi soledad este viento llegó para quedarse conmigo. Este viento íntimo, americano, latino. Este viento íntimo, andando por los caminos. Este viento que llegó. Rumbos viejos, solo queda información, retazos de un mundo vivido. Crece el día en sensación, voy buscando. Ya no tengo pretensión, sino que su aroma persista y encuentre palabras que puedan cantar, coplas de un viento infinito. En mi soledad este viento llegó para quedarse conmigo. En mi soledad este viento llegó para quedarse conmigo. Este viento íntimo, americano, latino. Este viento íntimo, andando por los caminos. Este viento que llegó. Llegó.